Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. En el día de la radiodifusión argentina se cumplen 92 años, ¿sí?, de la primera transmisión y también el cumpleaños de esta, la radio pública. Hoy se cumplen 75 años, ¿sí?, de Radio Nacional. Así que arrancamos, si te parece, Marco Cittadini, con los títulos del día. Arriba, vamos. Subte, Randazzo destacó el fallo que ordena a la ciudad utilizar los fondos depositados. El ministro de Interior y Transporte ratificó la posición de la Nación en el tema Subtes y destacó la decisión de la justicia de ordenar a la ciudad utilizar los recursos depositados para su funcionamiento. La ciudad usará los fondos, pero no acepta el traspaso. Luego de la reunión entre Nación, Ciudad y Provincia, la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, admitió que usarán el subsidio para mejorar el transporte, pero se niegan a hacerse cargo del servicio. Hay relación entre quienes desaparecieron a Oestergel y quienes prohíben el Eternauta. Esto lo aseguró el titular de la CTA, Hugo Yasky, al criticar la decisión, luego rectificada del jefe de gobierno, de impedir la lectura de la historieta en escuelas porteñas. Cristina inauguró el pabellón permanente de la Argentina en la Bienal de Venecia. La presidenta dejó inaugurados la muestra Identidad en la Diversidad en la Bienal de Arquitectura de Venecia, donde por primera vez la Argentina ocupará un pabellón permanente propio. La presidenta pidió que los clubes entreguen las listas de barra bravas. Cristina Fernández le reclamó a los clubes colaboración para desterrar a los violentos de los estadios de fútbol. No hay que estigmatizar a los hinchas, sostuvo. Este fin de semana hubo otra vez incidentes en las canchas y en las rutas. Hay que sacar a los responsables de la violencia en los estadios, lo dijo el senador Aníbal Fernández, quien además es el presidente del Club Quilmes. En algunos lugares es más difícil que en otros, añadió. El presidente de Boca aseguró que no aplicará el derecho de admisión a barras bravas. Sí, sabemos quiénes son, nunca negué que los conozcamos. Lo que digo es, ¿cuál es el motivo para aplicar el derecho de admisión? Esto lo dijo Daniel Angelici a raíz del episodio en Santa Fe que arrojó 5 heridos, entre ellos el jefe de la 12, Mauro Martín. Anuncian la existencia de 2 grandes yacimientos de petróleo y gas en Chubut. Se trata de los llamados Aguada Bandera, 200 kilómetros tierra adentro al suroeste de Comodoro Rivadavia, y del D-129, ubicado en el este, frente al mar del Golfo San Jorge. Están incluidos en el plan de exploración de yacimientos petrolíferos fiscales. Los camiones no podrán circular a más de 60 kilómetros por hora en las autopistas porteñas. La velocidad máxima de los vehículos pesados de más de 3.500 kilos no podrá superar desde hoy los 60 kilómetros por hora. La medida rige en las autopistas de Lepiane, Perito Moreno, 25 de mayo, 9 de julio sur, la autopista Cámpora, Ilia, Cantilo y Lugones. Desde hoy, las infracciones de tránsito cuestan un 38% más caras. A partir de hoy, aquellos conductores que cometan infracciones en la ciudad de Buenos Aires deberán pagar más, ya que comienza a regir la nueva ley votada en la legislatura en julio pasado. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Amigos de Rosario, amigos de esta ciudad que fue baluarte en las jornadas de febrero, enorme responsabilidad es la que pesa sobre todos y cada uno de nosotros. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno, para la cual es preciso retemplar diariamente la fe, alentar a los indecisos, convencer a los que pueden estar con nosotros y fortificar a los pusilámenes, seguro de que el triunfo es nuestro porque tenemos razón y porque tenemos como abanderado de esta obra y de esta razón a un coronel del pueblo, a un hombre que nunca engañó a su pueblo, al general Perón. En el cumple de la radio pública estábamos escuchando de los archivos de esta subradio nacional un discurso de Eva Duarte que en ese momento primera dama, era en la campaña pro abaratamiento de la vida. Esto fue en Plaza San Martín, Rosario, Santa Fe, el 15 de agosto de 1946. A lo largo del programa vamos a tener estas perlitas que tienen que ver mucho con la historia de esta radio en un día que es, además, el día de la radiodifusión argentina. Señor Horacio Omar Murek, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, buena semana para todo el mundo. Ah, me estiré a lo loco. ¿Qué tenés entre manos? Entre manos tengo el libro de la Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, Carlos Uranowski, compilan Susana Pelayes y equipos, un bonito libro que ha editado la radio y que trae dos CDs, entre los cuales están esas perlas que usted está escuchando al aire en este momento y que vamos a sortear entre todos nuestros oyentes para conmemorar el día de los 75 años de la radio y de los 92 de Susini y sus amigos. Susini, Telémaco Susini. Es. Me mata. Y Percival, Telémaco. Telémaco. Bueno, no me acuerdo de qué poema era el Telémaco originalmente. Debe ser un griego. Perdón, de Ulises. De Ulises. El hijo de Ulises. Suerte está. Muy bien. Se llama Tele, ¿no? Tele. A distancia. Ah, mira vos. Grosso. Es grosso un tipo. Muy bien. Bueno, ¿quién quiera el libro? A los teléfonos que habitualmente. No es el libro cualquiera, es la Biblia de la radio. Eso mismo. Así que pueden llamar a los teléfonos que Alicia Cuniverti. Sí. Alicia, ¿cómo estás? Y que voy a dar con todo gusto. Muy bien, claro. Buenas tardes a todos, chicos. 4999-8700. Pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y nos dejan los últimos tres numeritos del DNI. Sí. Participan del sorteo. ¿Qué más tenemos, Marco? Más de, aparte de eso, vamos a hablar, nos quedó pendiente, hablar de este festival de cine que va a empezar esta semana, que se llama Nueva Mirada, de edición... décimo primera, vamos a hablar de la pensión para escritores, una que se a regañadientes se dio en la ciudad de Buenos Aires y que están buscando que se haga en todo el país, y vamos a hablar de una película éxito, más allá de que anunciamos, La Era de Hielo ha destronado a Titanic como la película más vista en la Argentina y es una de las más vistas en la historia de los Estados Unidos. Una película que está creciendo mucho y ha quedado en este fin de semana en los Estados Unidos como un éxito muy llamativo. Los próximos 4 años de Obama, así se llama esta película, que es un documental anti-Obama, y después le cuento por qué y de qué se trata. Muchas gracias, Marmo, y presento ahora a la señora Lucía Capote. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y a todas. Y a todas. Sí, oyentes y oyentas. ¿Qué tiene ahí? De todo tengo. Bueno. ¿Qué quiere? Vamos a hablar de la radio, por supuesto, de la radio, de lo que hoy nos une y nos seguirá uniendo, espero, por bastante tiempo. Voy a hablar de la segunda muerte del Eternauta. Ajá. No sé si les quedó claro, porque el Eternauta fue protagonista poquito la semana pasada, ¿no? Un furcio de Macri, discúlpeme, me confundí. No, lo prohibió por radio. Pero después espere, se les dijo. Bueno, ya sé, y déjeme ser un poco irónica, Roberto. Séalo. Entonces dice, no, me confundí, no era el Eternauta, era el Nestornauta. Pero el Eternauta estuvo prohibido muchas veces, una de las cuales la voy a recordar porque... Nosotros recordamos siempre la versión de Solano López y muchas veces nos olvidamos que ha habido una magnífica versión también en su estilo de Alberto Breccia. Sí. Y me voy a referir específicamente a esa. Muchas gracias, Capocho. De nada. La verdad me alegró la tarde. Ay, qué suerte, Roberto. Señora Telma Luzzani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo notición, ¿eh? Porque... Ay, no. Sí. ¿Qué? Bomba. Bombaza, porque es muy importante para nuestra región, por otro lado. Se ha confirmado, por lo menos empezó la versión con Telesur, pero está prácticamente confirmado que el gobierno de Colombia, el del presidente Santos, firmó un acuerdo con la FARC en La Habana hoy para iniciar negociaciones de paz. Las negociaciones se harían en Oslo el próximo 5 de octubre. En las próximas horas supuestamente va a hablar Santos para dar algunas presiones. Pero bueno, yo tengo algunas presiones, estoy hablando con algunos colombianos durante toda la tarde, así que tengo algunas cosas para contarte. Y bueno, y también parte del melodrama colombiano en el que el presidente Santos también está involucrado. Qué bueno eso, che, la y verdad. Muy bueno porque notición. Además implica un regreso, podemos decir, de Colombia a Luna Sur, si realmente llega... Está en el UNASUR, pero digamos, se insertaría en el marco de todas las resto de las naciones que tenemos una no solo democracia, sino paz. Recordemos que hace más de 40 años que está en guerra Colombia. Uh-huh. Marmo, ¿qué te quedó en el tintero? Nos quedó hablar de los premios de Radio Nacional 2012, que se van a dar hoy. Un premio honor a Norberto Galasso, 2 de radio a Matías Martí y a Liliana Daunes, 2 de cultura a Leonor Manso, Ricardo Piglia, 2 de periodismo a Horacio Berbisky y a Estela Galoni, y una mención especial a nuestra querida Agustina Díaz. ¡Qué grande! Díaz, a ver si viene Díaz hoy. Así lo a ella y a León. Sí, sí, sí, porque ella viene con León, a UPA. Así que bueno, eso y algunas cosas más que habrá en esta fiesta que empieza en un ratito. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Auditorio Nacional, respirando folclore. Será tu amor el puerto más seguro donde quiero andar. Jueves 30, 19 horas. Jorge Rojas en vivo y anticipando cómo serán sus shows en una charla con Marcelo Simón. 20 horas. Mañana cuando me muero, si alguien se acuerda de mí. Los Carabajal presentan su nuevo disco. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. La radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares. Y 17, bueno, estábamos escuchando algo que ya forma parte no solamente del archivo sonoro de la radio pública, sino de la memoria histórica de este pueblo. Esto sucedió el 15 de diciembre del 2005, Néstor Kirchner cancelando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hoy en el día de la radio, ya les dije, vamos a estar durante todo el programa, durante toda la transmisión, pasando, nada, pequeñas anécdotas sonoras de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Ahora nos vamos rápidamente a la actualidad, porque lo tengo en línea a Hugo Yasky, él es el secretario general de la CTA. Estamos en la víspera ya de lo que va a ser la reunión por el Consejo de Salario Mínimo, y le quería preguntar a él cuál es su expectativa mañana allí en Casa Rosada. Yasky, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Caballero, Marcos Citadines los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, nada, estábamos acá charlando fuera de micrófono antes con Marcos. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes mañana con esta reunión del Consejo de Salario Mínimo? Vamos con la expectativa de, más allá, por supuesto, de la recomposición que vamos a pedir para tratar de que se acerque lo más posible a los 3.000 pesos, el salario mínimo vital y móvil. Pero la expectativa fundamentalmente está en la posibilidad de que el Consejo de Salario empiece a tener un funcionamiento con continuidad, que nos permita el abordaje de temas que para nosotros son tan importantes como el tema del salario mínimo. Ejemplo, los trabajadores no registrados, que todavía están entre el 32 y el 34% en la Argentina. El tema de la situación de la explotación del trabajo infantil, que en algunas provincias y en las zonas rurales sigue siendo un problema crítico. Vamos a La idea es que esto signifique poner en funcionamiento ese ámbito, no solamente una vez, un día al año, sino tratar de que estos temas se vayan discutiendo, poniendo objetivos, plazos, definiendo gradualidad, pero hacia metas concretas que después se puedan evaluar. Y en el mismo sentido, la idea es plantear el tema del mínimo no imponible. Creemos que hay que elevarlo, que si bien no es materia de discusión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, lo vamos a poner como una preocupación para ver la posibilidad de una convocatoria específica para discutir este tema. Creemos que más allá de lo que transitoriamente sea la resolución elevando el mínimo no imponible, hace falta avanzar unos cuantos pasos más y convertir eso por ley en un gravamen a los altos ingresos, que nos permita liberar a los salarios que están en la base de la pirámide. Esto se podría resolver haciendo mucho más progresivo el tributo y concentrándolo sobre los de altos ingresos, claro. Liberar salarios. Esto tiene una explicación. Si existe el IVA del 21%, que significa ya un impuesto fuerte sobre los que con su salario solo consumen alimentos, entonces es razonable que tratemos de encontrar una solución de ese tipo. Es decir, son algunos de los temas que vamos a plantear, claro. Y que, bueno, esperamos fundamentalmente un salto de calidad en las resoluciones del Consejo de Salario, que no quedemos solamente anunciando una cifra, que es otro de los temas que vamos a plantear. Después, en muchas provincias del país no se alcanza, porque el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil no significa una decisión vinculante, por ejemplo, con el mínimo que cobran los municipales y los estatales de las provincias, que muchas veces quedan por debajo. Hugo, ¿cómo le va? Marco Cittadini. ¿Qué tal, Marco? Inevitablemente le tengo que preguntar, porque en realidad lo estaba escuchando, digo, y es verdaderamente importante el Consejo del Salario en todos estos aspectos, mucho más allá de lo otro, y cuando uno piensa que Hugo Moyano se ha negado a participar porque dice, bueno, porque nos van a ir a poner un techo, cuando hay otro montón de cosas que usted acaba de describir, no puedo dejar de preguntarle por esta situación tan particular, que no es de su central obrera, es de la CGT, pero en todo caso lo he escuchado opinar acerca del tema y me interesaría justamente su reflexión en relación con esto, ¿no? No, creo que es una situación que evidentemente tiene que ver con una coyuntura de crisis al interior de la CGT. Lamentablemente esto va a mermar parte de la representación. Creo que es un error. Nosotros, y ustedes lo conocen, hemos tenido posiciones muy críticas en el Consejo de Salario, pero jamás dejamos de ir. Claro, pues es un ámbito, no sirve justamente para eso. Es el único ámbito, es más, yo diría, es el único ámbito de tripartismo real. Tripartismo, ¿qué quiere decir? Que están las tres partes. Los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Que esto es lo que la OIT planteó en el Pacto Mundial por el Empleo, que lo defendimos siempre juntos, todas las centrales, por encima de cualquier diferencia que tuviéramos. Por eso creo que realmente es incoherente no participar en un ámbito como este, y solo lo entiendo como parte de esta crisis que vive la CGT. Claro. Hugo, una última preguntita quería hacerle yo en relación a la represión en Salta a los trabajadores del Ingenio El Tabacal. No sé, digamos, si hubo ya una manifestación de CTA en este sentido. Sí, nosotros creemos que es un hecho absolutamente repudiable. Hemos expresado nuestro rechazo y hemos exigido al gobierno de Salta que de inmediato asuman la responsabilidad de aquellos que ordenaban la represión, que se garantice el derecho de los trabajadores a efectuar su reclamo. Lo hemos hecho casi en los mismos términos en que hemos expresado nuestra solidaridad con los trabajadores de Córdoba, que también fueron brutalmente reprimidos pocos días antes. Creemos que son imágenes que definitivamente deben quedar desterradas de la práctica de los gobiernos respecto de demandas justas de los trabajadores. Tanto lo de Salta como lo de Córdoba son escenarios que no queremos volver a ver en la Argentina. Claro. Hugo, le quería preguntar acerca, porque hace un ratito nomás en las noticias que dábamos en el comienzo del programa, leíamos un textual suyo que decía algo así, lo estoy parafraseando, quienes desaparecieron en Oesterheld tienen algún tipo de vínculo con quienes prohíben el Eternauta. Más allá de que, bueno, hubo un equívoco y en realidad el jefe de gobierno dijo que se había equivocado, que se trataba del Nestornauta y no del Eternauta. Como la verdad es que lo leí y no lo escuché de sus palabras, me gustaría, si nos puede de algún modo reponer eso que usted dijo. Sí, lo que yo creo es que hay un hilo conductor entre quienes desaparecieron a Oesterheld y quienes ahora pretenden desaparecer al Eternauta de las escuelas. Y en ese sentido creo que es grave, porque con la historia que tenemos los argentinos de lo que significó el autoritarismo, la represión, la prohibición, el macarteo, la persecución, esa especie de moral fascista que a veces se quiere mostrar como moral republicana y que para nada es republicana, creo que son cosas que no se tienen que dejar pasar. Y en verdad, pienso que no se equivocó Macri. Yo creo que él dijo, como dijo, el Eternauta, porque el Eternauta no existe, no sé qué, una imagen, sí, un papel. Claro. Creo que él hacía referencia verdaderamente. No puedo pensar que alguien que gobierna la ciudad sea tan obtuso como para confundirse de esa manera, de ninguna manera. Es más, creo que si yo aceptara eso, estaría subestimando la propia inteligencia de Macri, y no lo quiero hacer por respeto a la gente que lo votó. Entiendo que alguien le habrá dicho, mirá que esto lo repartíamos nosotros al principio de tu gestión, ojo, y ahí habrá venido la disculpa, pero me parece muy grave que lo haya hecho y lo haya dicho, lo mismo que el 0800 o lo mismo que prohibir el derecho a hacer asamblea en lugares de trabajo, todas medidas que las tomó en la misma semana. Gracias por la comunicación, Hugo, y suerte mañana en el Consejo. Hasta luego, gracias. Un abrazo grande. Era Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Mañana comienza el Consejo del Salario, donde se va a discutir el tema del salario mínimo. Repudió también los hechos de Salta y de Córdoba y opinó sobre este papelón de Macri con el tema del Eternauta y el 0800. Obviamente, lo que él dice es que acá hay una cuestión más de fondo, más ideológica, y no solamente fue un error del jefe de gobierno porteño. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de frente y de Perón. Escuchamos el jingle de campaña de Cámpora. Esto es del 19 de marzo de 1973. Impresionante. Forma parte del archivo sonoro de la radio pública y forma parte también, como dije hace un rato, de la memoria de todo el pueblo argentino. 18 y 28. ¿Qué te parece, Lucía, si dígame, comentamos Roberto, algo muy cortito? ¿Cómo la ve usted? Yo la veo bien. ¿Le parece que hablemos de la radio? Dale. Ya se dijo a lo largo de todo el día, ¿no es cierto?, el inicio de estos delirantes a los que llamaron los locos de la azotea, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero. Las primeras palabras que escucharon 50 radioyentes en nuestro Buenos Aires fueron: señoras y señores, la Sociedad de Radio Argentina le ofrece hoy la ópera Parsifal de Richard Wagner con la participación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara César, el barítono Aldo Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix von Weingartner, acompañado por el coro y la orquesta del Teatro Costanzi de Roma. ¿Esa fue la transmisión? Así empezó, salió ruidosa, salió todo, pero Parsifal ya pasó a la historia. Pero Roberto, le quiero decir algo y con esto concluyo. Sí. Atrás de todo invento, de toda gran creación, ¿qué hay? Una mujer. Un italiano. Me extraña, Roberto. ¿Usted sabe que Guillermo Marconi, que fue el culpable de todo esto, ¿de los árbitros? Había estado... No. No, el de la radio, que le fue el premio Nobel. Había estado acá en la Argentina en el 1910. En la localidad de Bernal empezó a probarlo. Y escuche esto. Él llegó a bordo del barco Principessa Mafalda. Y en Bernal, con un cometa de 6 metros de superficie, remontó sus antenas a las alturas y se comunicó con Irlanda y Canadá. ¿Y qué dijo? ¿Qué sé yo, Roberto? ¿Qué dijo? Escuchemos a Susini. ¿No? ¿Escuchamos a Susini o lo dejamos para más luego? Dele. Vamos a escuchar a Susini en esta radio, entrevistado por también un grande, por Augusto Bonardo. A continuación, y en el espacio reservado al testimonio que brinda nuestra colección de voces ilustres, presentaremos ahora la voz documental del doctor Enrique T. Susini. En un reportaje realizado por Augusto Bonardo en 1960, en cuyo transcurso se detalla cómo un argentino realizó la primera transmisión del mundo por el sistema de onda corta. Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, se compraron las, se planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de poner, de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga. Esa originalidad argentina es histórica, ¿no? Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo. Entonces, no nos dejaban entrar por ningún lado hasta que yo decido entrar por España. Y después de una serie de azarosas gestiones en España, conseguimos nosotros la concesión del gobierno español para que pusiéramos una estación transmisora y receptora en Madrid, en las cercanías de Madrid. Esa era la voz de Telémaco Susini, entrevistado por Augusto Bonardo en esta radio en la que tenemos el gusto de estar nosotros hoy, recordando un poco de nuestra historia. 18:31, nos vamos ya a las noticias aquí en la radio pública. ¿En las voces de quién, Cuní? De Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 72%. Diputados porteños postergaron el debate de la reforma electoral en la ciudad. Los legisladores tomaron la decisión ante la ausencia del ministro de Gobierno, Emilio Monzón, una reunión en la legislatura. El encuentro tenía por objetivo exponer sobre la iniciativa para implementar en el distrito la boleta única y las elecciones primarias. Tránsito. Marcha ya intensa, tenemos el acceso este, la Richeda Panamericana, con abundante caudal vehicular en sus tramales. Lo mismo ocurre en La Plata, Buenos Aires, en dirección hacia la ciudad de La Plata. Atención, la ruta 30 que une la ciudad de Las Flores con Tandil sigue cerrada al tránsito por el desborde del canal 12. Los vehículos que vienen desde la capital se desvía por la ruta nacional 226. También recordemos a los señores automovilistas el área metropolitana, que a partir de hoy entra en vigencia la nueva velocidad máxima de los vehículos de más de 3.500 kilogramos. Esta tendrá como tope los 60 kilómetros por hora. La medida regirá para las autopistas de Lepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo, Ilia y 9 de Julio Sur, además de las avenidas Cantilo y Lugones. Las urbanas ya presentan un tipo de congestión como la 25 de Mayo, la de Lepiane y la Perito Moreno. Puentes, Avellaneda y Pueyrredón con paulatino aumento de transporte en ambas direcciones. Para Radio Nacional, Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 72%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad. Navidad está en el día. Radio Nacional. La gente habla, el país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Hoy, reportaje a Jorge Luis Borges. Descreo del virtuosismo de mi estilo. Es verdad que todo escritor está atado por su estilo, porque el estilo llega a ser una costumbre, una forma de la inercia. Pero yo ahora trato de que lo que yo escribo sea por su estilo, no desde otros puntos de vista, imperceptible. Es decir, cuando yo empecé a escribir, yo creía que el estilo se logra mediante un paciente juego de variaciones barrocas. Creía que antes de escribir un adjetivo debía recorrer todo el diccionario y agotar la suma de los otros adjetivos posibles. Exagero, naturalmente. Y ahora creo, en cambio, que conviene que un escritor intervenga lo menos posible en lo que escribe. Es mejor dejar que las cosas se escriban a través de nosotros. ...18:36, el maestro Borges hablando. Exactamente, otro de los audios que usted tiene por acá dando vueltas dentro de ese programa. Pensé que era Marechal en un momento. Pero... No, no es Marechal, el tono inconfundible de Jorge Luis Borges. Usted tiene una carrera por delante. No lo hice. No, ya está, que es un imitador, abandoné, es un imitador nato. Abandoné hace mucho tiempo. Bueno, a ver, hoy vuelve a ponerse adelante la idea de una pensión nacional para los escritores. Aprovechemos a hablar de esto. 3 años atrás, en la ciudad de Buenos Aires, a disgusto de Mauricio Macri, se planteó una pensión para los escritores que se aprobó, no fue vetada como si fue la de los músicos, y le pedí algunos requisitos para que los escritores se pudieran jubilar como tales. Hoy esto funciona y lo que se viene trabajando desde el año pasado, en el año 2010, se han presentado tanto por Cámara Alta como por Cámara Baja propuestas para que esto se extienda a todo el país y a todos los escritores. Recordemos, un escritor escribe y no, y en muchos casos no tiene una cuestión de aporte permanente si no ha trabajado. Digo, recordemos casos emblemáticos de otras geografías. Pessoa, un tipo que solo trabajaba y escribía compulsivamente, pero nunca pudo vivir de su escritura. Y de esos ejemplos en la Argentina hay mucho. Gente que podría escribir mejor si pudiera vivir de la escritura. Quiero aclarar que para los oyentes, por ahí no lo saben, vivir hoy de la escritura en el mundo está complejo. Simplemente, digo, de escribir libros. Así que para quien escribe 5 libros y el día de mañana no se puede jubilar, que estos son algunos de los requisitos, se está buscando que el trabajo este sea reconocido. Bueno, se plantean dos proyectos, entre los cuales hay uno de Carlos Heller, y la idea es empezar a tratarlos ya sea este año o a principios del año que viene, por lo menos eso se cuentan. Hay otras experiencias en la Argentina, como en Santa Fe y Entre Ríos, pero se buscaría ampliar a una ley nacional. Ley nacional que también sería la de la música, una que se presentó la semana pasada, también en Cámara Baja, por diputados, y que busca que se reconozca a los músicos como sujetos de derecho un poco más amplios que gente que anda con la guitarrita chingui chingui. Lo interesante de todo esto es que en paralelo generó un par de disputas fuertes. En el fin de semana tuvimos un Botafogo que cargó contra Lito Nevia. Ay. Lito Nevia, ¿qué le contestó a Botafogo? Un Alejandro Medina en Miradas al Sur, que también cargó contra unos y que le contestaron desde otras radios. O sea que la discusión empieza a aparecer. La de Botafogo fue una acusación sin mucho sentido sobre Lito Nevia, que le dijo que cuando se había planteado en el año 2005 hacer una ley de la música y que había mucha gente de acuerdo, Lito Nevia de la mano de su amigo Aníbal Fernández la había dado de baja. A lo cual Lito Nevia le contestó que esa ley retomaba algo que se había hecho durante la dictadura después de Perón y que pedía el carné de músico. Ajá, claro. Y el carné de músico, ¿quién le iba a dar el carné de músico? Y es una actividad que realmente no necesita carné. O sea, uno es músico, entra en toque y con su talento y su virtuosismo pueda conseguir vivir de eso. Uh-huh. Es lo mismo que escritor. ¿Vas a generar una academia que te dé carné de escritora? O sea, es que hay carné de periodista, ¿no? Es pedido por el Ministerio de Trabajo. Sí. 2 años consecutivos, trabajo en blanco, etcétera, y lo tenés que tramitar, te dura como 7 meses el trámite, pero lo tenés. Hay que trabajarlo. Sí, no, en alguna época servía para muchas cosas, por ejemplo, tenías descuentos importantes en viajes aéreos. Sí, en cines podías entrar en la primera cines, función. Etcétera. Después hoy no, es prácticamente un... Pero igual sirve, digo, para algunas que legitimaba cosas. Legitimaba el Estado, digamos, en tu actividad. Exactamente. Bueno, escritores buscan su pensión, por lo pronto quien suscribe acompaña la idea. Me parece que es una buena reivindicación para quienes han trabajado para la cultura. Y por eso son Mamu Rock. Pues. Básicamente. Grande. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Y 40. Vamos con Telma, ¿te parece? ¿Cómo no? A ver, tiraste un bombazo y escondiste la mano, decime. Efectivamente. No, les comentaba que la gran noticia del día a nivel internacional es que el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia, firmó hoy en La Habana, según indican fuentes de Radio Nacional Colombia y también de Telesur, con algunos delegados de la FARC, una propuesta, un acuerdo para empezar las negociaciones de paz que se iniciarían el 5 de octubre en la capital de Noruega, en Oslo. Los países que estarían acompañando este acuerdo, esta negociación, son los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Noruega. Los delegados por parte de la FARC serían, bueno, el máximo comandante, que es el comandante Amarillo, Mauricio, también conocido como el médico, que en realidad su verdadero nombre es Jaime Parra, uh-huh. Es el que sucedió al Mono Jojoy cuando fue asesinado, creo que fue este año, ahora no me acuerdo si fue este año o ya el año pasado, y también otros miembros de las FARC, como Rodrigo Granda, que se conoce como el canciller de la FARC, Marcos Calarcá y Andrés París. Eso serían por parte de la FARC. Por parte del gobierno colombiano iría el hermano de Juan Manuel Santos, porque vos sabés que la familia de Santos es tan poderosa, tan oligárquica, y tan poderosa que tiene miembros en todos los lugares que uno se puede imaginar. Qué bárbaro. Por ejemplo, este hermano de Santos, que se llama Enrique Santos, era expresidente, fue presidente de la CIP en algún momento. Y ya después te voy a hablar del primo de Santos. Bueno, entonces, por parte del gobierno están el hermano de Santos, que se llama Enrique Santos, el actual consejero de Seguridad, Sergio Jaramillo, y el ministro de Medio Ambiente, Frank Perl. Álvaro Uribe rápidamente reaccionó, el expresidente, diciendo que esto era incomprensible y que Santos en realidad lo que estaba haciendo era una complicidad con Chávez, que como sabemos en un mes y pico está en elecciones. Esto es, según indica Uribe, para ayudar al presidente Chávez en sus elecciones. Por supuesto que hace un análisis más serio, nos hace pensar que la situación en Colombia, esta situación de guerra que lleva más de 40 años, en realidad está empatada en un punto, porque ni van a tomar el poder con las armas, la FARC, y por lo tanto entonces podemos pensar que les conviene una vía de las urnas, una vía política, ni tampoco van a poder ser derrotadas. Es decir, el gobierno no está en condiciones, después de tanto tiempo, con la ayuda del Plan Colombia de Estados Unidos, con todos los fierros y toda la asistencia y todo el dinero, no han podido derrotarlo. Entonces están en una situación donde realmente no hay posibilidad de movilidad. Eso es lo que me parece ha llevado a esta situación. Ahora, digamos, pongamos algunas notas negras en esto. Santos, Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, que fue el que ordenó matar a Reyes en territorio ecuatoriano. Santos, que fue ministro, el mismo Juan Manuel Santos, fue ministro de Economía durante el gobierno de Pastrana. También hubo un intento de acuerdo y terminó con el Plan Colombia, ese intento de acuerdo, así que el acuerdo finalmente fue con Washington, no con la FARC. Digamos, no es por estos antecedentes que les estoy contando, tenemos que tener cierta cautela. Claro. No creo que esté dando paso sin el permiso de Washington, pero también lo que uno se pregunta es ¿por qué le puede convenir a Washington en este momento un desarme en Colombia? Cuando tiene bases, cuando tiene realmente un lugar muy importante para controlar América del Sur. Digamos, yo no lo visualizo en qué podría beneficiar y qué podría pasar con esto. Hay un antecedente, ¿no, Telma? Ya por el 80 y pico, 84, 85, fue la Unión Patriótica, que era el brazo político, digamos, de la FARC, que mataron más de 2.500 candidatos, ¿no? Después mataron a más de 2.500. Eso fue el primer acuerdo con Belisario Betancourt. El otro fue en los 90, y después el de Pastrana, que comentaba antes, que también terminó totalmente fallido con este Plan Colombia, que, bueno, terminó con prácticamente, podemos decir, la invasión o la intervención de Estados Unidos en Colombia. Lo que comentaba antes, lo positivo, si se llega a dar, y en esto tal vez, según hay una versión, podría haber estado vinculado a Néstor Kirchner en aquel famoso encuentro entre Chávez y el señor Juan Manuel Santos. ¿Se acuerdan? Juan Manuel Santos acababa de asumir el 7 de agosto, poquito después, creo que fue el 10 de agosto, poquitos días después, se juntaron en Bogotá porque en Venezuela y Colombia estaban a punto de ir, no sé si a la guerra, pero había ejércitos en las fronteras. El expresidente Néstor Kirchner, como secretario general de UNASUR, había recompuesto esa situación y parece que fue en ese momento, según una versión, en el que Santos y Chávez empezaron a hablar de alguna posibilidad de paz. Así que esto era para comentar que si llegara a haber una negociación y una normalización de Colombia, realmente sería muy importante porque es el único país que tiene una situación bélica en una zona de paz como es América del Sur. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Un auditorio que vibra. Ciclo de conciertos de la 96.7. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Se presentarán la gran guitarrista argentina María Isabel Sivers y el cuarteto de cuerdas integrado por Laura Oliva, Valeria Calgián, Nicolás Pasur y Gustavo Diderle. Interpretarán obras de Fernando Sor, Luigi Boccherini y Carlos Guastavino, entre otros. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, la radio pública argentina. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el collar, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer escuchar. Tiene que hacer en la nacional. Te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de ti. Eso se siente, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento. Porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad. Y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. Cuánta actualidad, ¿no? Sí. Mordisquito. Justamente, Mordisquito, nuestro querido Discépolo. Y siempre nos sorprende, pero esta vez mucho más, ¿no? Dirigiéndose a ese argentino que no terminaba de entender el proyecto y siempre criticando y siempre la vereda enfrente. Deben ser los gorilas. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. No, es una cosa de verdad, no lo había escuchado antes. Y cuando dice que las ideas son tan mezquinas que hasta sí se le pararon, ¿no? Cuando dice que está escrito en las cárceles, en los muertos, en las paredes, digo, uno piensa en lo que pasaría después a partir del 55. Así es. Y dice, bueno, así es. ¿No? Acerca del futuro también. Qué lástima que nuestro Discépolo se murió de tanta tristeza. Y qué suerte que salió de esta radio, Roberto, ¿no? Porque Radio Nacional tiene eso, el privilegio de haber albergado a los mejores, seguramente. Y hablando de todo un poco. Después llegamos nosotros. Y la destrozamos. Es lo que hay. Dios mío. Bueno, yo creo que le hacemos honor a la historia de esta radio. Lo intentamos. Por supuesto, sí. Estamos haciendo historia. Bueno, le cuento de. Imagínese un movilero, porque yo me imagino las cuestiones técnicas, las dificultades, ¿no? Un movilero en la Plaza de Mayo, no sé si le suena esta fecha, el 25 de mayo de 1973. ¿Cómo ¿A qué le suena? Y me suena alegría. No, era un día de mucha alegría. Así es, asumía Héctor J. Cámpora y esta es una transmisión previa al discurso del presidente electo del año 73. A ver. Podemos también observar desde aquí cómo se mantiene el pueblo frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo, esperando seguramente, como se había anunciado, aunque no en forma oficial, que salga a los balcones para dirigir la palabra al pueblo el presidente de la Nación, el doctor Héctor José Cámpora. Posiblemente pueda esto ocurrir, quizá los compañeros que están en el interior de la Casa de Gobierno tengan alguna información que darnos al respecto. Y también nos interesaría saber si es que se ha confirmado la suspensión del solemne Te Deum y del desfile militar que estaban previstos entre los actos con que se iba a continuar celebrando la transmisión del mando y la asunción del gobierno por parte del doctor Cámpora. Por eso le pedimos a los compañeros que se encuentran en el interior de la Casa de Gobierno, si es que nos están escuchando, que nos indiquen si se ha confirmado esta noticia y si se sabe también si el doctor Cámpora va a dirigir la palabra desde los balcones de la Casa de Gobierno al pueblo que se ha reunido en la Plaza de Mayo. Adelante entonces, compañeros, en la Casa de Gobierno. Atención, aquí Móvil 1, mientras se ponen en el aire los compañeros en el Salón Blanco desde la Casa de Gobierno, quienes han hecho toda la transmisión, han efectuado transmisión, la ceremonia por la cual se prestaron juramento los ministros del Poder Ejecutivo. Cosa que nosotros, mientras ellos puedan salir al aire, vamos a reiterar en todo caso, es decir, la formación del Gabinete Nacional, que consideramos que es una información fundamental. En el Ministerio del Interior, ha sido designado y juró el doctor Esteban Justo Rigi. En el de Relaciones Exteriores, el doctor Puig. En Hacienda y Finanzas, José Gelbar. En Trabajo, Ricardo Otero. En Cultura y Educación, Alberto Jorge Tayana. En Defensa, Ángel Federico Robledo. En el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega. Y en el Ministerio de Justicia, Antonio Juan Benítez. Y ahora, si los compañeros del Móvil 2 tienen información, pasamos inmediatamente a ellos. Bueno, como nueva información, digamos que tal cual ya se había adelantado desde otros puestos, hay gente que está aquí desde la noche, aproximadamente 20, 21 horas. Aquí se ha dado cita en Plaza de Mayo. Bueno, no era Hernamundo, ¿eh? No, eran los movileros del 25 de mayo del 73, plena asunción del gobierno camporista, bueno, con todos los detalles, ¿no? Sí. El gabinete, los nombres de gabinete. Sí. Bueno, allí estaba el papá de Jorge Tayana, digamos. Sí. Estaba también Esteban Rigui, hace poco procurador, que renunció después de lo que es el escándalo, o se conoció como el escándalo Bolchicone. Estaba José Bergelbar. Estaba José Bergelbar, el hombre del Pacto Social. Había también miseria también. Estaba el señor Otero, estaba López Rega. Sí, estaba Robledo también. Tipo interesante, Robledo, un peronista tradicional de derecha, digamos. Un poco volcado. Poquito volcado a la derecha. Pero bueno, nada, todos nombres de un momento de la historia. Que seguramente a algunos se le debe estar fiantando un lagrimón, ¿no? Porque estamos trayendo a la memoria hechos y situaciones que fueron vividas en las calles por centenares de miles de personas, ¿no? Y en sus casas, digo. Sí, a mí me gustaba mucho la postura de los periodistas, de los movileros, ¿no? Que decía, vamos a transmitir una información que consideramos fundamental, como ser el gabinete, ¿no? Y Móvil 1, Móvil 2, era... Eso comentaba era recién ellos. 40 Cuni, años pasaron. Contaba Cuni eso, ¿no? Como la formalidad que habían... Claro, se ha vuelto todo mucho más descontracturado, esta es la realidad. Señor Exacto. Marco Cittadini. Muy bien, la presidenta dejó inaugurada, lo digo así, lo digo con, viste, como... tema importante, porque es verdaderamente un tema importante, la muestra Identidad en la Diversidad en la 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia, donde por primera vez la Argentina ocupará un pabellón permanente propio. Importante, recordemos lo que sucedió en 2010, cuando la Argentina era huésped de honor de la Feria del Libro de Frankfurt, ¿sí? Yo tuve la suerte de estar allí en Frankfurt. La verdad es que la trascendencia que tuvo el programa Sur, todo el comité de Frankfurt, con Magdalena Failache a la cabeza, lo mismo que ha sucedido en esta ocasión, fue verdaderamente importante. Ninguneado claramente por los grandes medios, los medios hegemónicos de la Argentina, con un programa que hizo que se tradujeran a 27 lenguas, más de 200 textos argentinos, un plafón verdadero para un montón de escritores que no tienen la difusión adecuada. O la difusión como tan transparente y tan directa en Europa, y lo tuvieron en esa oportunidad. Bueno, ahora lo que está sucediendo está vinculado al arte y a la arquitectura argentina, diseñado por Clorindo Testa. Esto es lo que la presidenta de la Nación inauguraba desde Tecnópolis, aquí, en una videoconferencia con el canciller Héctor Timerman, entre otros. Magdalena Failache también estaba el director de la Bienal de Venecia, de apellido Barato, hubo hasta ahí un chiste entre el nuestro Barata y este hombre de la Bienal de Venecia, y se dio algo que, más allá de que fue un diálogo distendido, hablábamos de esto de los móviles, la verdad es que tiene una importancia. Hasta 2033 la Argentina tendrá este pabellón allí en el en uno de los salones llamado de Arsenales, ¿sí? Así que es verdaderamente importante. Creo que lo dije, pero el pabellón fue diseñado por Clorindo Testa. Estaba Miguel Rep, por ejemplo, entre otros, digo, estaban allí también los curadores de la muestra. Verdaderamente importante lo que sucedió hoy por la mañana a las 11:00 en esta inauguración. Si les parece, escuchamos unos segundos a la Presidenta de la Nación anunciando esto. Hoy, mis queridos compatriotas, queremos compartir un momento muy, muy especial del arte y de la presencia de la Argentina en el mundo. En el año 1895 se inauguraba en la maravillosa ciudad de Venecia, Italia, la Bienal que es la muestra de arte más importante del mundo. Para que ustedes tengan una idea, la primera vez que Argentina fue a esa Bienal fue en 1901, un año después de nuestro primer centenario. Y hoy, 2 años después de nuestro bicentenario, tenemos por primera vez en la historia de la Bienal y de la Argentina un pabellón permanente de la República Argentina que vamos a inaugurar, con la Bienal de Arquitectura. Bien, la Bienal de Venecia este año tiene como lema Common Ground, sería algo así como un suelo común o algo por el estilo, y se va a extender desde hoy hasta el 25 de noviembre. Interesante también después, en otro momento que tengamos un poco más de tiempo, hablar acerca de qué se tratan los ejes temáticos de la presencia argentina, porque tiene que ver con el federalismo, tiene que ver también con la presencia argentina antes de 1833 en las Islas Malvinas, el arte argentino, la arquitectura, obviamente. Bueno, digo, hay como para ahondar en relación con ese tema. Tenemos ganadores, Cuni. Así es, una solita por ahora, es Beatriz, DNI 029, la ganadora de esta primera hora del libro de la radio. Qué lindo, Beatriz, tenés 15 días para venir a buscarlo, si no 15 días y te llevas la Biblia de la radio pública, de Joana Pelaye, Carlitos Uranovsky, un trabajo excepcional. Y tenemos tres libros más. Sí, tres libros para la segunda hora, tres iguales, así no hay peleas. Gana la política de Sergio Fernández Novoa, comunicación, poder, soberanía, al calor de la historia política de la Argentina y obviamente que tiene que ver con la comunicación. Así que gana la política Sergio Fernández Novoa. Tres libros, tres para la última hora de este programa. 4999-8700 para dejarnos el mensaje con tu nombre y DNI. No te olvides, también en nuestro Facebook. Mañana es hoy, Robert. Nos vamos a las noticias de las 19 cuando volvemos. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 72%. En La Rioja, la temperatura 18 grados, la humedad 31%. Cristina Fernández mantendrá una audiencia con una integrante de la Corte Suprema estadounidense. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá en momentos más a la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, quien arribó hoy a nuestro país en visita oficial. Este será el segundo encuentro que ambas mantendrán. El primero fue en 2010, en oportunidad de la visita de la mandataria argentina en Washington. Sotomayor permanecerá hasta el miércoles y mantendrá, entre tanto, reuniones con integrantes de la Corte Suprema de Justicia argentina y con otras autoridades judiciales del país, además de miembros de la comunidad académica. Vamos a señalar que la magistrada estadounidense nació en el Bronx de Nueva York, de padres puertorriqueños, se graduó con la máxima distinción académica summa cum laude de la Universidad de Princeton y en 2009 el presidente Barack Obama la nominó para ocupar el alto tribunal como jueza asociada, cargo que asumió en agosto de ese mismo año. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. Norberto Galasso será homenajeado por la radio pública. En instantes comenzará el acto por los 75 años de Radio Nacional en el Día de la Radiofonía. Se entregarán los premios Radio Nacional 2012. El premio de honor será para el historiador Norberto Galasso. Esto nos decía. Una gratificación muy importante y creo que es una expresión de que estamos viviendo nuevos tiempos con respecto a otros viejos tiempos en que hablábamos en el desierto y no teníamos acceso a los medios de comunicación oficiales. Así que en ese sentido es una gran satisfacción. Además, quedarán formalmente inaugurados los nuevos transmisores de las FM y se inaugurará el portal Voces del Sur. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Débora Giorgi se reunió con empresarios mineros para analizar la sustitución de importaciones. El encuentro tuvo por objetivo identificar sectores donde se pueden desarrollar negocios por 200 millones de dólares. La ministra de Industria señaló que el gobierno quiere una minería que traccione generación de riquezas. Giorgi destacó que hay una concientización de las mineras y que por mucho tiempo equivocadamente se dejó de lado el aprovechamiento de los recursos naturales. El tiempo. En La Rioja, temperatura 18 grados, humedad 31%, el cielo está despejado con polvo en suspensión. Y en Capital Federal, la temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 72%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. 27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Buenas tardes. Es para felicitarlos en el Día de la Radio. Realmente es una expresión hermosa la Radio Nacional. Llega a todos los lugares y la verdad que nos abre los ojos. Muchas gracias a los conductores y a todos los que colaboran. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con esta radio. Tenemos otro mensajito, Dan. Buenas tardes, Roberto y equipo de la radio pública. Buenas Feliz tardes. Día de la radiofonía para todos y todas. Les habla Joaquín de Flores. Gracias, Joaquín, por llamarnos. Tenemos ahí en el Facebook. Sí, gracias a todos por llamarnos. A Marcel Romek dice: mañana es hoy el programa que llega a todos los rincones del país democrático y federal. Abrazos a todos. Y vamos con uno que tenemos grabado, dale. Un abrazo a toda la mesa, a la producción y a toda la gente linda de Radio Nacional. Pepe. Feliz cumpleaños, lamentablemente no me puedo acercar, así que le pido al chiqui Cittadini que me prepare un tupper con algunos tragos que en la brevedad los pasaré a retirar. Ya está en eso, Marquitos, ya está en eso, Marquitos, te mandamos un beso grande. Lucía Capozzo, ¿qué tenemos ahí? Bueno, hoy estamos con el tema del Eternauta, ¿verdad? Esta historieta maldita, se podría decir en un punto, gloriosa y maldita, maldita para las dictaduras, ¿no es cierto? Bueno, decíamos que el señor Mauricio Macri le atribuía un factor de manipulación y de adoctrinamiento, ¿no? Cuando dijo que él no quería nada de esto. Y por otra parte, él quería que la gente lea toda la biblioteca. O sea, esto daría a entender que el señor Macri cree que todavía hoy a esta altura de la vida hay géneros menores y mayores, ¿no? Como adjudicarle a la historieta el mote de género menor. Uh-huh. Te voy a contar dos cosas. Una es la que hizo circular el amigo Armando Porati, filósofo, el integrante del Proyecto El Umbral, a partir de este tema de la prohibición, entre comillas, de Macri, para que el Eternauta no estuviera en las escuelas. Y Porati dice lo siguiente. Por un lado nos adjudican en propiedad del Eternauta a nosotros. Y con eso nos ponen a flor de escarapela, de condecoración, porque nos regalan el heroísmo, el sacrificio, el idealismo, la lucha por el pueblo y la patria y todo lo que significa esta figura. La vigencia de un héroe válido, que es el héroe en grupo, por parte de un... No quiero... La verdad, perdóname, Armando, no quiero dar el adjetivo. Voy a dar solamente el sustantivo. De un lector de Ayn Rand, cuyo libro de cabecera es La virtud del egoísmo. Uh-huh. Por otra parte, y esto es lo más importante, al demonizar primero y luego directamente prohibir el Eternauta, están haciendo algo que nunca hicieron. Se están haciendo cargo de Oestergel y sus hijas, de los 30.000 desaparecidos, de los crímenes de las dictaduras, de sus cómplices y de sus simpatizantes actuales, continuadores ideológicos, pero que nunca se habían asumido tan explícitamente. No es para felicitarlos, porque el horror es siempre horroroso, pero sí para asombrarse. Cuando digo que el Eternauta ha tenido varias muertes, en el año 1969, recordemos que el Eternauta se hizo entre el 57 y el 59. En el 69, la revista semanal Gente quiso incluir en sus páginas este clásico de la historieta, digamos, al cual Héctor Oestergel le dio otro giro en ese momento, siendo en sustancia la misma, haciéndola con el gran Alberto Breccia. El 29 de mayo comenzó a publicarse, de 1969, estábamos en dictadura también, comenzó a publicarse esta segunda versión, a 3 páginas por número, con la idea de que esto continuase durante un año. Oestergel sí tomó en sus manos esta historia, tal vez la hizo más profunda, con más connotaciones políticas. La invasión ya no era global como en la primera versión, sino que acá ya se hablaba de las grandes potencias. Como él no era muy bien visto por la dictadura militar que gobernaba Argentina y además el guión entraba en conflicto con la tendencia conservadora del semanario, la editorial alegó que esperaba un dibujo más comercial, el de Brecha, y le dice que bueno, que cambie el dibujo, a lo cual Brecha se negó. Empezaron a aparecer una serie de cartas fraguadas, aparentemente, y luego Oestergel se ofreció a abreviar el guión para no dejar la historia a medias. Te la voy a hacer breve, Roberto, porque creo que esto tiene, este discurso tiene tanto que ver con el discurso de hoy. El mismo editor en esa época era Carlos Fontana Rosa. En una carta abierta a los lectores decía: que me disculpe Brecha, un gran dibujante y diría artista, pero nosotros, en nuestra misión de lograr comunicación, no debíamos habernos entregado a la forma estética de su dibujo, que por momentos la hizo ininteligible. La forma, escuchen esto por favor, la forma, el adorno, el medio se convirtió en fin y quedó a mitad de camino de nuestra intención. Bueno, por suerte hubo una reivindicación a esta historia, reivindicación que yo quiero recordar hoy con todo cariño a todos ellos. La editorial Periferia, años después, la editorial dirigida en ese momento por Carlos Bastianes y Miguel Teuval, a instancias de Guillermo Sacomano y de Carlos Trillo, autores de la historia de la historieta, pudieron finalmente volver a publicar completa ese Eternauta maravilloso de Oestergel con la pluma de Brecha. Así que hubo una reivindicación y estoy segura que alguno que tenga ese material hoy es tener una joya en sus manos. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Y quién está en línea? A ver, ¿escucho bien? ¿A quién? A ver, hola. Hola. Oh. Hola, Tati, ¿cómo estás? Pero, Fanny, ¿qué tal, mi amor? Bien. Acá estamos de festejos nosotros. ¿Dónde estás vos? Pero, hola, ¿cómo les va, mi jefe? Hola. Ay, ¿qué tal, chicos? Bueno, primero, desde acá, desde Radio Nacional, de acá, de San Martín de los Andes, todos, incluso yo, por supuesto, le mandamos un abrazo enorme a la Radio Nacional por sus 75 años que está cumpliendo. Casi, vamos a contarle a la audiencia que estamos en comunicación con Héctor Caballero y su programa. Exactamente. Bueno, sí, justamente, estoy hablando con Roberto Caballero, bueno, con todo este equipo divino que son mis compañeros de todos los jueves. Así que es un placer, querido Roberto, ¿eh? Para nosotros. Y vos, como siempre, paseandera, digamos. Ahora estás allí. Sí, mira, me han explotado. Acá he ido a tantos colegios, no te creas que van a... Bueno, sos nuestra embajadora, ¿qué crees? Eso, qué bueno, querido. Así que realmente, chicos, un placer, un abrazo enorme, enorme. Gracias, desde tan lejos, pero muy cerca de ustedes, ¿eh? Bueno, un beso grande también para vos y para toda... Para toda la audiencia allí de Radio Nacional de San Martín de los Andes. ¿Eh? ¿Cómo no, Roberto? Besitos mil, un cariño grande. ¿Eh? Beso. Beso enorme, gracias, Tati. Gracias, chicos. Chau. Chau. Ay, chau. Con la mitad de la energía de Tati Almeida, las cosas que podríamos hacer. Por escalar alguna montaña. Es breve, desde la Aconcagua, va a transmitir esta mujer. En cualquier momento la tenemos arriba de la Aconcagua, dale. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Nacional. Para todo el país. La radio pública tiene ritmo. Presentamos Aka Seca Trío, la banda jazz folk más importante de la Argentina. Cuando me abraza el recuerdo me da por... Descubrí su nuevo material, Ventanas, disponible en iTunes y en las mejores disquerías del país. Aka Seca es otro lanzamiento de Calle Angosta Discos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Y 14, don Horacio Marmurek. ¿Cómo le va? Voy contigo. Muy bien. Habíamos hablado a fines de la semana pasada que se iba a hacer una nueva edición del Festival para la Nueva Mirada, para la Infancia y la Juventud, y que estaría bueno charlar con la directora, con Susana Beleggia, que está justamente en línea. ¿Cómo está, Susana? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana es Hoy te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Contentos de volver a charlar sobre una nueva edición de este festival, que van 11 años, y este año con una propuesta muy interesante, como siempre, pero agregando algunos nombres que van a llamar mucho la atención, un homenaje a Quino y la muestra del trabajo en progreso de Mete Gol, lo nuevo de Juan José Campanella, que por otra parte es un film animado con todo. Así que quería que charlemos un poquito qué está proponiendo este festival para este año. Bueno, el Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud, que es el único en este tema en la Argentina, este año está proponiendo muchas novedades, entre ellas, además de una programación que todas son estrenos, diríamos, porque ninguna de estas películas pasa por los circuitos comerciales después ni de cine ni de televisión del país. Además de todos estos estrenos de magníficas películas, tenemos una serie de actividades paralelas. Tenemos la presencia de algunos directores y productores de algunas películas. Tenemos un happening de animación para chicos que va a estar muy interesante. Tenemos un coloquio de animadores. Tenemos un encuentro preliminar del seminario UNASUR, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Redes Audiovisuales para la Diversidad Cultural en la Integración. Tenemos clínicas de intercambio con los directores que vienen, uh-huh. Con estudiantes de cine y profesionales de acá. O sea, tenemos una serie de actividades paralelas muy interesantes y una programación que está re buena, no solo para los chicos, sino también para toda la familia. Para quien por primera vez se acerque al Festival de la Nueva Mirada, quisiera que le cuentes muy concreto qué es esto, qué es este proyecto donde uno, donde la gente puede acercarse a otro cine, que es para un público joven, para un público entre adolescente e infantil, y cuál es el concepto original por el cual van 11 años que hacen esto. Bueno, nuestro concepto fundamental es la diversidad cultural. Nosotros que somos miembros de la Alianza, nuestra Asociación Civil Nueva Mirada, somos miembros de la Alianza para la Diversidad Cultural, la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la UNESCO, y creemos que también la diversidad cultural es un derecho vinculado al derecho a la propia identidad y que nuestros niños no tienen ese derecho en nuestro país porque más del 90% del audiovisual que ven proviene de un solo país, o sea, de Estados Unidos. Uh-huh. El más del 90% del cine que se da en nuestro país para chicos proviene de Estados Unidos. Y sucede que hay un cine para chicos de Alemania, Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Irán, España, Italia, Irán, la India, etcétera, etcétera, etcétera. Latvia, tenemos una película de Latvia, otra de Estonia, divina, Rusia, otra divina película. Sí. Y que son Holanda, todas, claro, películas que igual no se conoce. Que digo, pero son películas que sostienen el entretenimiento y que sostienen la educación como también sus parámetros, o sea que nadie se va a encontrar con un cine narrativamente ajeno a lo que se ve en las otras películas infantiles, pero se sobreentiende que existe una dificultad de llegada a todo esto. 11 años trabajando alrededor de esto, Susana, incorporándole además todas estas otras actividades, porque me imagino que se acercará gente que puede intentar enseñarle a los chicos que hay otras formas de mirar, y que eso es lo que valorizamos mucho, y por eso queríamos charlar contigo para contarle. Bueno, y eso tiene que ver con las actividades de capacitación que hacemos a lo largo del año también, no solo durante el festival. Claro, me gustaría que, terminado el festival que empieza este jueves, volvamos a charlar para que me vayas contando esas actividades, para que más gente pueda acercarse a ellas. Por lo pronto, este jueves empieza el festival Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud, su edición número 11, y queríamos charlar contigo, cosa que hemos hecho, y te agradecemos mucho esta comunicación. Y te digo la página web para que vean la programación. Sí. Es www.nuevamirada.com. Bárbaro. Ahí está toda la programación de este festival que empieza. Ahí encuentran jueves la programación y ahí pueden elegir. Bárbaro. Les recomiendo unas cuantas películas de esas. Después no hay tiempo, pero si no, les decía cuál. No, la verdad que no tenemos tiempo. Igual yo día a día iré contando acá esas películas que están en este festival, que también me entusiasma muchísimo poder verlas. Bueno, cómo no, los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Susana Velella, directora del Festival Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Y nos vamos ahora a la habitual columna de Economía con Jorge Mancinelli. El Banco Central dio a conocer su informe monetario semanal al 17 de agosto, con datos que muestran los resultados de la política de monetizar en pesos la totalidad de la actividad económica de la Argentina. En el mes cerrado el 17 de agosto, los plazos fijos en pesos aumentaron 6,4% respecto al mes inmediato anterior, es decir, a julio, y el 39,5% a lo largo del año 2012. En un mes, los plazos fijos crecieron 13.900 millones de pesos. La variación interanual fue del 28,8%. Y esto nos permite hacer la siguiente observación. La mayor tasa de variación entre el crecimiento experimentado a lo largo del corriente año contra una menor variación acumulada desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año se deben al intento de corrida cambiaria que comenzó precisamente en aquel mes de septiembre del 2011. La recuperación de los depósitos en pesos sigue siendo el nivel de plazos fijos uno de los principales indicadores que muestran el resultado de la política económica en curso que apunta a la expansión de la monetización en pesos de todas las actividades, fuesen industriales, comerciales y de servicios. La recuperación de la autonomía monetaria es imprescindible, no sólo para independizar al mercado argentino de las crisis que se dan o se puedan dar en las principales economías, sino también porque esa autonomía monetaria es la que le permite al país decidir sobre su destino económico social. Una breve referencia a esta política económica de fortaleza de la actividad interna la está dando el Ministerio de Industria, que impulsa la producción de camiones y ómnibus, proyectos estos que se alinean con el incremento en la integración local que se viene registrando en la producción de motos, autos y maquinaria agrícola. Es el caso reciente de Mercedes-Benz, que anunció que comenzará a producir modelos de camiones de alto porte en la Argentina. Tanto con la moneda como con la industria, la política económica en curso va diseñando un país autónomo y soberano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Ah. 19:23 y ese suspiro es de Horacio Tamborek. Sí. ¿Por qué no respirás, Manu? Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No empecemos las interferencias de vuelta. No. ¿Es el Diego? Hola. Otra oyente. Hola. ¿Quién es? ¿Hablo con Radio Mitre? No. Se equivocó. Ay, por favor. Eso es una cosa chida. 2 horas en el conmutador. Necesito comunicarme con Nelson Castro. Ay, no. Soy Chiche Helblum. ¿Qué necesitas? ¡Ay, Chiche! ¡Qué alegría! Lo que pasa es que viste que ahora que están todos los teléfonos tomados por los kirchneristas, ¿qué? Que están concientizando a los chicos de tan chiquititos. Sí. Bueno, nada, quería en el Día de la Radio felicitar a toda esta gente. ¡Ay, no está Bonelli por ahí! Que no. Estoy yo al aire y lo que sí te quería preguntar es qué opinás sobre esta obra de teatro donde Moria Kazán con su hija tienen aparentemente escenas lésbicas. ¡Ay, qué horror! ¿En serio? ¡Ay, qué horror, mi amor! Yo soy Chiche Helblum, ¿de qué cree que hable? Esto es culpa del kirchnerismo, mi amor. Ah, también. Y por supuesto, mi vida. Yo, lo que no sé es con quién hablo, ¿Fernando Bravo? No, Fernando no quería Chiche, hablar con Radio Mitre. Chiche Helblum soy. Ay, mi amor, no, pero lo escucho a Chiche por acá, pero no está Leuco, no sé. No, Leuco hoy no vino. ¿Tiene? ¿Qué? No, ay, por favor, un intelectual, alguien con el que se pueda hablar. Marco Aguinis. Ay, Marco Aguinis, ay, estoy tan desesperada, la verdad. Tengo entrada para la obra de Moria, pero no sé. ¿Usted cree que Sofía Gala es de la Cámpora? Pero no te quepa ninguna duda, mi amor, ¿no la viste en TVR? No suelo ver ese ¡ay, programa! Qué horror! ¿Y Fito Páez? ¡Qué horror! Lo vi a Fito Páez, me decía el Nacho, qué bien que está, que se había reconciliado con Fito, dice, porque este hombre que dijo que el 50% de Buenos Aires le da asco, mi amor, porque habían votado a Mauricio, qué horror, cómo está el país, ¿no? ¿Cómo está el país? Por favor, la verdad uno mira, Chiche, el país, dice, tendremos salida, y ahora se habla de la reelección, por favor. Sí. Favor, escúcheme, que ahí le está hablando Nelson Castro ahora. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señora Nelson? Presidenta. Qué claridad, mi amor, que tenés para explicar todo. Le voy a hablar a usted. Hábleme. Le tengo que decir, usted sabe que hoy son 92 años de la radiofonía, ¿no? Pero por supuesto, mi amor, por eso estoy llamando a Radio Mitre. Bueno, pero ¿por qué no se fija bien cuando marca? Porque está hablando con Roberto Caballero, señora. ¿Robert? Sí. De Radio Nacional es eso. Claro. ¡Ay, qué horror! ¿Con quién me comunicaste, nena? ¡Ay, es la empleada que está todo el día marcando Radio Nacional! Porque quiere libros, dice que ahora es una radio inclusiva. No sabe ni qué significa inclusiva. Mi amor, me llamaste a Caballero. Mi vida, dicho. Bueno, está bien, aquí estoy, mi amor. Bueno, Nancy, no sea problema. Puede seguir intentando, no sea ningún problema. Pero Le quisimos dar una alegría. Sí. Hoy en el Día de la Radio le quisimos dar una alegría. Y ha demostrado sus más bajos instintos, sí, Caballero. Yo creo que lo nuestro ha sido todo. Nos ha mentido. Sí, y no me dijo que. Ah, sí, me dijo que opinaba sobre Sofía, sí, Gala y Moria. Pero Gala. Nos ha mentido la señora. Nos ha mentido. Qué difícil. Nos traicionó. ¿No? ¿Qué? Hay un dolor en este corazón hoy. Sí. No, yo lo llamo todos, sí, los días, pero no en el Día de la Radio, porque hoy he estado escuchando todo el día Los Locos de la Azotea, y para mí Los Locos de la Azotea son ustedes, son como una continuación de Marconi. Y la verdad que hoy la escuchaba a Giovanni hablar, había necesidad de poner esta chica a dirigir esa radio, por favor, y con los lo libros dice porque que escribió. Usted es protegida de Julio Marvis. Ay, bueno, no, Julio, qué grande. Ahí pasa Julio Marvis. Mire, ay, adiós, Julio. ¿Pasa Julio Marvis? Adiós, Julio. Saludos, sí. Julio, mire, lleve esto, que es una señora. Hasta luego. ¿Dónde está Julio? Julio. Ahí, el muchacho es. Julio. Ay, las cosas que hay que escuchar, Cuni. Bueno, pero también hay que escuchar cosas buenas, como el saludo de nuestros oyentes. ¡Ah! Los oyentes. Gracias. Parezco la señora esa que terminó de colgar. ¡Ah! ¡Ay, por favor! Gracias a Oscar, David Vega, a María Alejandra Briones, a Analia Soria, a Mónica Beatriz Cortés, a Gladys Dávila, Juan Alberto Butafuoco, a María Costa, a Irene Vivalda, hola Irene, a Noemí Valcarce allá en San Luis, en Merlo, a Héctor Zablocki, gracias a Alicia Aurora García, a Cristina Roldán en Los Toldos, a quien conozco. Grande, bueno, Cristina. Sí, un besito, Cris. A Fernando Marinelli y a Liliana Giampaolo. Gracias. Ellos se han comunicado al Facebook. Al Facebook, mañana es hoy. Qué increíble esa comunicación. Gracias, a todos. Lo que es la comunicación instantánea, ¿no? Antes, ¿sabe cómo se hacía? Cuniberti, no me deje mentir. A ver. Antes, a los oyentes, uno con suerte les podía pedir que manden carta. Sí. Chicos, ¿se acuerda? Y los oyentes, y nosotros en los programas teníamos productores y asistentes. Los asistentes tomaban de puño y letra los mensajes de los oyentes. Entonces, de repente estaba leyendo, a ver, el libro, ¿qué dice acá? Entonces, tenía que tener muy buena letra ese asistente, ¿eh? ¿En serio? Y ahí salían al aire. No, por eso, por ahora te atiende una compu. Ahora te atiende una compu. En la compu. Bueno, sí. antes también era por teléfono y era cualquier teléfono, ¿no? Ah, y algunos también grabaditos, claro. Sí, después. Después. Y algunos eran en vivo. Pero al comienzo. Yo siempre me acuerdo de eso, de Guerrero Martínez, que hacía los programas y pum, de golpe ponía un oyente al aire que no sabía quién era. Bueno, y lo que la gente no sabe también, que eso es para operadores, era primero venía el reclame, la tanda leída. Y después venía la tanda en cassettes, de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. O sea que había, si había tanda larga, había alguien que trabajaba mucho en la tanda. Y después traté de disimularle. Y la primera de la tanda era la que más se cobraba. Hay que hacer una gota de silencio. Nos vamos ahora a las noticias en la radio pública. Son las noticias de las 7:30 de la tarde. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, humedad 67%. Estela de Carlotto destacó el premio que otorgará la radio pública al equipo de antropología forense. En Radio Nacional se lleva a cabo el acto por el Día de la Radio y se entregan los premios Radio Nacional 2012. El premio Revelación de Derechos Humanos es para el equipo argentino de antropología forense. Esto decía Estela Carlotto, la presidenta abuela de Plaza de Mayo, al ingresar hace instantes al edificio de Maipú 555. Pero fantástico. Primero porque son parte de nuestra historia. Son como nuestros hijos, porque cuando las abuelas buscábamos el aporte de la ciencia para identificar a nuestros nietos, cuando vinieron ya en democracia en el 84 los científicos de Estados Unidos para el tema nuestro, también vinieron antropólogos forenses y se les ocurrió también no solo identificar a vivos, sino también a los que no están vivos. Y de ahí nacen unos muchachitos, estudiantes, alumnos, la exhumación de mi hija Laura, se la decía ellos justamente, o sea que tengo entrañable cariño, respeto enorme, porque trabajan con una seriedad. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La justicia ordenó la detención de un ex juez federal por complicidad con la última dictadura. Se trata de Miguel Ángel Puga, imputado de haber sido funcional al plan sistemático de represión durante su desempeño como magistrado número 2 de Córdoba. La decisión fue adoptada por Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja, que actúa en carácter de subrogante. Piedrabuena dispuso la medida tras tomarle declaración indagatoria a Puga. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 67%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. aspiramos a que los propietarios puedan dar un día de sus rentas, los profesionales su equivalente a un día de labor, los obreros a un día de sus jornales. En otras palabras, que cada habitante de esta patria grande y generosa dedique un día de sus beneficios para alegrar la ajena desdicha. Así apareceremos ante el mundo como una verdadera nación, con la cohesión espiritual y la hermandad sin las cuales de nada vale el sentido político de los países. En nombre del excelentísimo señor presidente de la nación, general de división don Pedro Pablo Ramírez, acaba de hacer uso de la palabra el señor secretario de Trabajo y Previsión y jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, coronel Juan de Perón, quien se ha referido al terremoto ocurrido en San Juan y a las medidas adoptadas por el gobierno y a la colaboración popular para ir en ayuda de las víctimas de esa catástrofe. Qué maravilla, ¿no? Otra joya sonora, sí, aquí del archivo de la radio pública. Escuchar la voz de un Perón realmente muy joven, estaba hablando sobre el terremoto en San Juan. Recordemos que allí después en el Luna Park él conoce a una actriz en ascenso que viene a participar de ese acto donde se recaudaban también fondos para la tragedia ocurrida allí en la querida provincia de San Juan, ¿no? Y lo escuchábamos, al principio no parecía tanto, ¿no? Porque después uno tiene la voz del Perón más cascada, ¿no? La voz del Perón de los 70, quizá más presente. O incluso, bueno, cuando hablaba allí desde la Casa de Gobierno en la década del 40, pero ya tenía otro tono, ¿no? Acá era algo mucho más formal. Y la verdad que impresionante lo que guarda aquí la radio en sus archivos. En un ratito nomás ya está empezando la fiesta aquí por los 75 años de la radio, en este, el día de la radiodifusión. Acabamos de saber, digamos, que estaba llegando Estela de Carlotto. Y tenemos ahí un móvil en el auditorio de la radio pública donde está nuestra compañera Mariana Capaccioli. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Roberto, feliz día de la radio para ustedes. Para aquí vos también. Estamos en el edificio de Radio Nacional, donde en instantes nada más va a comenzar este acto por el día de la radio y por los 75 años de Radio Nacional. También se van a entregar los premios Radio Nacional 2012. Uno de los premiados es Matías Martín por trayectoria de radio. Matías, ¿qué significa para vos este premio Radio Nacional 2012, recibirlo hoy en el Día de la Radio? Un orgullo, un honor, y espero que no sea un error, porque trayectoria, si bien hace como 20 años que laburo en radio, la verdad que varios me acusaron de ser el más joven de esta sala en la que estamos juntos, ¿no? Pero la verdad que un placer estar festejando el Día de la Radio y, bueno, uno no cuestiona, agradece cuando le quieren hacer un reconocimiento, así que aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Aquí entonces las palabras de Matías Martín, que está aquí en la radio, a punto de recibir su premio. También estamos con Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya ha recibido el Premio Radio Nacional y que, bueno, hoy viene a participar del acto y nos destacaba recién la importancia del premio que se va a entregar hoy, Radio Nacional 2012, por la trayectoria de los derechos humanos, al equipo de antropología forense que tanto ayuda en materia de derechos humanos y que te ha ayudado vos personalmente, ¿no, Estela? Sí, bueno, primero, principalmente representando Abuelas, para mí es un placer disfrutar de este festejo. 75 años es toda una vida de una radio impecable y que es mi radio, ¿no?, particularmente. Y el premio de derechos humanos a los antropólogos es como dárselo a nuestros hijos, porque ellos se nacen dentro de la inquietud que tuvimos las abuelas de buscar el aporte de la ciencia para la identificación de nuestros nietos. Y cuando ya en democracia en el 84 llegaron al país científicos, entre ellos antropólogos forenses, se le ocurre a uno de ellos, Clyde Snow, la posibilidad de formar un grupo de antropólogos para encontrar los restos desaparecidos. Y nacen con estudiantes, también me tocan las generales de la ley porque yo hice exhumar el cuerpo de mi hija Laura, asesinada en el 78, en el 85, con ellos que nacen en esa época. Y me dicen ahí, bueno, el doctor Clyde Snow, que era abuela, por los huesitos. O sea que estos chicos están llevando la paz a la familia, el resolver un duelo, y lo hacen con un respeto y una función científica impecable. Así que soy muy orgullosa. Bueno, muchísimas gracias. Era entonces Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aquí en Radio Nacional. Mariana, si te parece, volvemos en un ratito nomás ahí al auditorio, porque ahora tengo una entrevista y está justo en línea. Volvemos en un ratito nomás, porque esto es todo fiesta hoy, 75 años de la radio pública. Bueno, la entrevista que teníamos pautada, y es de la persona, la jueza, que la verdad tomó el toro por las astas y dio el empujón para un principio de solución en el problema del subte que tuvo a mal traer a porteños y no solamente a porteños, ¿no? Mucha gente que habitualmente usa ese medio de transporte. Le tocó lidiar con situaciones complejas. Un gobierno, o mejor dicho, la institución de la ciudad, el gobierno de la ciudad, no queriéndose hacerse cargo. Por el otro lado, digamos, la demanda de los metros delegados. Bueno, me estoy refiriendo a Patricia López Vergara. Ella es jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y fue una de las mentoras de, por lo menos, lo que se entendió como un principio de acuerdo que permitió que volvieran los trenes a andar. Así que la quiero saludar. López Vergara, ¿cómo le va? Roberto Caballero desde la Radio Pública la saluda. Bien, gracias. Bueno, la verdad es un placer hablar con usted porque tengo entendido que ha jugado un rol clave y que de alguna manera también a partir de su intervención se comenzó a hablar de un dinero que la ciudad no quiere o no quería tomar para mejorar el servicio. Bueno, simplemente que ambos demandados, que son el gobierno y Esvalle, pidieron la liberación de los fondos. Claro, ellos lo pidieron pensando que yo le diera una orden a Nación, y yo no soy un juez federal, así que yo no puedo darle ninguna orden a Nación, así que desde el punto de vista de mi competencia analicé las normas del decreto que crea el fondo fiduciario y, siendo el beneficiario de ciudad, entendí que resguardando que el tema de fondo bendito de la titularidad del servicio sí queda entre paréntesis, bueno, ese dinero ocioso, que yo digo que es un despropósito, que esté ocioso todos estos meses frente a la necesidad que tiene la infraestructura del subte. Doctora, ¿de qué monto con estamos? El retiro de las 20 formaciones. Los montos yo no los tengo, Nación. El último monto que yo tenía en la documental de gente hablaba de 124 millones, sí, pero no son 30 millones multiplicados por mes. La primer cuota sí, la sí presidió Metrovías. Así que bueno, son los fondos que estén depositados, que Banco Nación informará cuántos son. Claro. Pero digamos, los fondos estaban disponibles y nadie los quería tomar, o sí, o en su momento lo tomaron Metrovías, pero después ya no. Los fondos estaban en un fondo fiduciario, depositados, los términos quedan un poco leguleso, tal como dice el decreto, que dice que se destina la cuenta a un remanente de dinerario resultante de restar. Bueno, es una cosa muy técnica que lo aburro si le cuento lo que dice el decreto. Para simplificarlo, ordené que esto sea afectado los gastos operativos para el mantenimiento del servicio, con prioridad de las 20 formaciones que han sido retiradas y con resguardo de la seguridad. Claro. Bueno, es cuestión también que luego haya un accidente y la responsabilidad sea de la jueza que no previó y no tuvo la bola de cristal que iba a haber un accidente. Así que pongo el acento en la seguridad del servicio. Ahora, usted que estuvo allí de alguna manera también mediando en esa situación, ¿alguna vez le tocó, digamos, una cosa contenciosa de esta magnitud, donde hubiera gente que no quiera hacerse cargo del servicio, por el otro lado que no quisiera tomar el dinero? ¿O es la primera vez que le pasa una cosa de estas, de este porte? No, lo que pasa es que esto tiene magnitud por la cantidad de usuarios que afecta, usuarios y no usuarios, o sea, usuarios y los que sufren las consecuencias por el tránsito, así que a veces jocosamente suelo decir que fue democrático en cuanto que alcanzó a todos. Lo que pasa es que alcanza más al que menos tiene, ¿no? Claro. Entiendo que usted, digamos, sobre la cuestión de fondo no quiere hablar. No sé eso cómo sigue. Si no, no es que no quiera. Ajá. Que tengo que resguardar que claro, el expediente no me sea retirado de mis manos. No, me corrijo yo. No es que no quiere. Perfecto. Digo, no puede hacerlo. En este punto, sí, vi algo de su fallo en su momento. Usted hace apelaciones a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Puede ser? ¿Por qué le llama tanto la atención? No sé. Me hace reír, porque yo tengo mucho humor y creo que la vida es muy benéfica tomada con humor, por lo menos para mí. Sí. Pero a veces pareciera, no sé, superficialidad, frivolidad, más que reparar, no lo estoy personalizando en usted, lo digo en general, parece sí. que los medios le llaman más la atención que yo haga citas literarias, o que yo use un sombrero en mi cabeza, o que tenga una piel en mi despacho, que lo que resuelvo. Sí, tal cual. Bueno, eso sucede. No, pero en este caso yo se lo preguntaba por el tema de la metáfora. Si es que lo utilizó como metáfora de algo. Mucho. Alicia tiene, bueno, Dodson era un matemático que tiene acertijos difíciles de ser resueltos aún hoy día, ¿no? Ajá. Pero cuando... Y bueno, Joyce también, que tanto hablan que me guste, que también lo cité, el camino del Ulises, sí. el camino del Ithaca es el camino de nuestras vidas, está bien, que Leopold Bloom y la mujer, la novia, etcétera, uno no los ve como el Ulises de la travesía griega, pero bueno, esa es la metáfora, ¿no? Tal cual, tal cual. Y me pareció que realmente la irónica frase que mando de que Alicia decía aquí se necesita correr todo lo que pueda para quedarte en el mismo sitio es un poco lo mismo que decía el gatopardismo con el varón de Lampedusa, ¿no? Tal cual. No, yo igual, ahí la verdad yo prefiero que usted, digamos, tenga a ver cómo decirlo, digamos, que se exprese con libertad alrededor de estas cuestiones, porque generalmente también la figura de la justicia en muchos casos es una figura mucho más formal, con lo cual no quiero decir que aquí no sea formal en las cuestiones de forma y de fondo, pero sí, digamos, uno tiene una imagen quizá más estructurada, ¿no?, de generalmente de los jueces, pero yo felicito, sí, bueno, y me pone muy contento que haya personas más normales en la justicia. Es bueno desacartonar, eso no implica dejar de ser serio ni ser responsable, pero mirar las cosas con una sonrisa y con un lenguaje lo más llano posible. Hay toda una parte muy técnica y una parte muy farragosa y aburrida, uh-huh. Que es como cuando uno estudia. Hay una parte que uno estudia con fruición, encanto y placer. Hay otra parte que, como decían las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que sentarse, memorizar, estudiar. No todo el estudio viene placentera y hedonistamente, ¿no? Uh-huh. La última que quería decirle es, digamos, ya es una cuestión de opinión personal. Hay sí. algo de todo este conflicto que obviamente ha terminado judicializado, pero ¿no debería resolver la política antes de llegar al juzgado? ¿Usted tiene una opinión sobre eso? Y bueno, sí, acá la política evidentemente ha hecho desde Lubertino, que es diputada, viene uh-huh. de la política, por más que sea abogada, ha entendido que evidentemente por los canales de ambas jurisdicciones no lograban ninguna solución y habrán dicho, bueno, vamos a ver en una última ratio si el otro órgano, o sea, la política con la legislatura y con el ejecutivo, bueno, vamos a ver el tercer órgano, que es la justicia, si media y pone alguna otra mirada, que en alguna parte yo como que me corrí. Claro, yo no lo veo con los mismos intereses que en que las partes políticamente en juego lo ven, obviamente, ¿no? Claro, claro. Doctora, bueno, le agradezco mucho esta charla con la Radio bueno. Pública y también la felicito, digo, por haber tomado, yo decía al comienzo, ¿no?, el toro por las astas. De alguna manera había que buscar una solución y también es bueno remarcar cuando eso sucede y quiénes son los protagonistas de esas decisiones que traen soluciones, en este caso, a los pasajeros del subte. Le mando un beso grande. Gracias, buenas tardes. Hablábamos con la jueza Patricia López Vergara. Ella es jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, una figura clave en la resolución del conflicto del subte. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La Radio Pública. ¿Sabes qué?